Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Kikanat, Mapita Sartasiñani, Masuma, Hachaurutaki. Acapayata, Radio Fides La Paz, 760 M o Kamaraki 101.5 FM Toque, Hayan Añani, Sartasiñani, Huakichawimpi, Yatiwenakampi, Haust Oinakampi, 240-9191, Hakuinakaro, Ukamaraki, Kusista Oinakampi, Takenisa, Hawilt Ataptawa, Chikaista Sinanakamataki, Sartasiñani, Huakichawimpi. Para que ujilan a Cuyagnaca, Camisco Nujadaki, Tacaniwa, Tiapata, buen día, Sasina, Kermantin, Casina, Arun, Tanita, Paracta. A las 5 de la mañana, con 25 minutos, su comajewa, Hayan, Tatapana, Huakista, Wimpi, su pinchata, Sarta, Siñani, Kermantin, Casina. Para que umauk, Itzakusista, Yani, Acapacharu, viernes 22 de abril, Pachan, Casina. ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Me prometiste quererme, quererme toda la vida. Me prometiste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste cariño, pero me dejaste llorando. Tú me juraste cariño, pero me dejaste llorando. Ojos, ojitos azules, ¿dónde estarán? ¿A quién estarán mirando? De la mañana con 35 minutos Sukmaj, las 5 de la mañana con 35 minutos Sukmaj, Kipana, Capacharu, Jañani, Huakista, Wimpi, Sutin, Yatazar, Asiñani, Ativina Campe, Callant, Jañani, Acapacharu, Gilana, Juliacana, Cacuna Teja, y Ativina Caja, Mai Mayauni, Purin, Tandraki, Acromantin, Casi. Orarás cuando me vaya. Capacharu, termómetro, higrómetro de Fides, un catatastico en Jamacaraquiza. La temperatura al momento, según nuestro termómetro e higrómetro de Fides, marca a esta hora de la mañana, acá en el centro de la ciudad de La Paz, 4 grados, humedad de Castillo 83%, Ucanga Kiraquio, Acaurun Casina. Istasiptawa, Sartasiñani, Sartasiñani, Huakichawi. Junto a los pinos y alisos, vuelve con el tiempo a tu querido linaje. Las 6:27, su comanjeo, pachajeo, gilana, cuyacanaca, saraway, jañani, y uspagara, huakistawi, y stapjatamata, grumantin, casinau, amjitaru, la hora del país, huakistawi, usaranteata, jani, sart, asiñani, huakistawi, impiste, jarur, camapana, gilana, cuyacanaca. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Escúchenos, Señor. Señor, como todos los días me postro de rodillas ante ti. Inclino la cabeza y desde el fondo del corazón te imploro por quienes hoy están atravesando duros momentos por sus seres queridos. Padre Celestial, intercedemos por nuestras poblaciones vulnerables. Dios protege a nuestros ancianos y a los que sufren enfermedades crónicas. Líbralos de esta infección. Te pedimos provisión para los pobres, especialmente para aquellos que no cuentan con un seguro médico. Por los enfermos e infectados, Dios, oramos por su sanidad. Te rogamos que los ayudes y que sostenga sus cuerpos y espíritus. Te pedimos que se acerquen a ti, busquen tu rostro. Te suplicamos que conforme a tu infinita bondad y misericordia, detengas la propagación de la infección que tanto dolor causó entre nuestros hermanos. Señor, Señor, también te pedimos por los jóvenes y los fuertes. Dios, dales la preocupación necesaria para evitar que propaguen involuntariamente esta enfermedad. Inspíralos a ayudar. Te pedimos por nuestros médicos y enfermeras, por el personal de salud, que sin escatimar reparo alguno arriesgan sus vidas para aliviar el dolor humano. Oramos por nuestros mismos, por nuestros mismos hermanos y por nosotros que somos consumidores de medios de comunicación y buscamos estar bien informados. Dios, ayúdanos a encontrar la información más útil para aprender a proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades. Te suplicamos que nos ayudes a vencer la ansiedad y el pánico y que nos des la fuerza para seguir las recomendaciones de seguridad, aun cuando ello implique un sacrificio personal. Te pedimos por las familias que de pronto dejaron de sentir la presencia del ser querido y se vieron quebradas en el dolor. Dales el consuelo que buscan en lo íntimo del alma. Señor, invocamos a tu infinita misericordia para que fortalezcas nuestra fe en ti, que no desfallezca nuestra esperanza para vivir un mundo mejor. Escúchanos, Señor. Hasta aquí nuestra emisión correspondiente a la fecha. Radio Fides La Paz forma parte del Grupo Fides en 101.5 frecuencia modulada y en 760 amplitud modulada. Encuéntrenos también en internet www.radiofides.com. Comuníquese con nuestra central piloto al 240-6363, prensa, internos, del 7740 al 7745. Esperamos haber contado con su sintonía. Que tenga un feliz descanso. Buenas noches.